Buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Daniel? ¿Todo bien, vos? Todo bien, yo soy un columnista, ¿Viste? Latin Curato. Muy bien, muy bien. Agradecido a nosotros de que nos Un vayas placer, un contando. placer. Bueno, contanos cómo están preparando esta. ¿Cómo surge primero este festival de teatro independiente y las propuestas que vamos a poder disfrutar allí en la herrería? Bueno, el Festival de Teatro Independiente surge, bueno, es bastante, tiene mucha historia. Y después lo tomó el CPTI, que es el Consejo Provincial de Teatro Independiente, que hace un par de años tuvo la suerte de que se sancionara una ley, la ley de teatro independiente, que donde hay una línea de financiamiento para los grupos de teatro independiente. Bueno, con todos sus problemas, digamos, que tiene todo nuevo instituto burocrático, que en un punto la burocracia depende del Estado y de la provincia. Pero bueno, los artistas seguimos haciendo teatro, no nos para nadie, si hay subsidio, si no hay subsidio, lo hacemos igual. Este festival es como la instancia previa, porque hay tres instancias: regional, Sí. que la provincia está dividida en ocho regiones; después está el provincial, que se van grupos seleccionados. Es competitivo, es una cosa medio raro para el teatro, pero es una instancia así para seleccionar grupos de la provincia para después ir al provincial. Y después de ese, unos meses después, es el Festival Nacional, que es un encuentro federal de teatro con los representantes de cada provincia. Esta primera instancia, los grupos fueron preseleccionados por video, y los que fueron preseleccionados se presentan este fin de semana. Cuatro grupos de la herrería fuimos seleccionados, y Mira. entonces nos dio la posibilidad de hacerlo en la herrería, parte de este festival, estas obras, que va a estar buenísimo. También hay espectáculos en Raíces, dentro del festival, que es un centro cultural vecino y amigo, Sí. y otras obras que van a ser en Pilar. Ajá. En la herrería empieza hoy, y también reinauguramos la herrería. Para los que no conocen, serán bienvenidos, y los que no conocen la van a ver distinta, porque tiene el nuevo escenario, la pintamos, le pusimos gradas, entra más gente, está mucho más linda la herrería para festejar los 10 años, este espacio tan lindo. Te vimos con un taladro en la mano y a Florencia Novo con un rodillo también ahí pintando. Sí, somos buenos actores, en verdad contratamos gente que labure y nosotros sacamos fotos. Claro. No, mentira, le metimos ahí laburo, muchos compañeros, a uno que sabe más de herrería y qué sé yo, le metieron más el cuerpo y nosotros acompañamos ahí. Pero quedó alucinante la herrería. Sí, Vengan quedó a verla, más linda sí. que antes. Mucho más linda que antes. Así como preparada para sus 10 años, ¿viste? Como la pusimos linda. Gastón, ¿cuáles Y son hoy. las cuatro obras que de la herrería que fueron seleccionadas? Bueno, hoy miércoles a las 10 de la noche comienza el festival con Hipernatremia, que es una obra de Sebastián Ricci, de Teatro Puchero, que es parte de la herrería, y actúa Amadeo Pellegrino y Mariano Guerra, mi hermanito. Mañana jueves, después de la marcha, a las 10 de la noche, está Ir sobre Tierra, que es el nuevo espectáculo de los hermanos Guerra, que estrenamos a fin del año pasado. El viernes, Desmadre, lo que queda después de la incubación, se llama el espectáculo, que es a las 10 de la noche también, sobre el Teatro Puchero. Y el sábado, a las 6 de la tarde, con estos espectáculos en otro horario y en otros lugares, Aduladores, que es una obra de derrotero teatral. Esas son las cuatro seleccionadas de la herrería. Las cuatro espectáculos de la herrería que se dan en la herrería. Qué bueno. La entrada es libre y gratuita. Si pasamos una gorra, va a ser una gorra para el espacio, para ayudar con estos Arreglos. cosas, refacciones que hicimos para que sea un poco más leve al bolsillo de la herrería. Pero el que no tiene, obviamente, como siempre, bienvenido. No es obligatorio, digamos, la gorra en esta oportunidad. Gastón, me quedé pensando, ¿quiénes son los jurados para la selección de las instancias regionales, provinciales, nacionales? Te digo la verdad, no sé. No sé. Mi instancia es mandar un video, que lo preseleccionan. Sé que de la región, si esta se llama Región 1, sí. Es muy grande porque abarca Luján, Pergamino, como que re lejos, ¿no? Zona Norte, antes eran más regiones. Eso fue uno de los inconvenientes, esta, también hubo una reducción de zona. El ajuste también llegó al teatro. El ajuste, eran 15 zonas, ahora son 8. Mira. Imagínate que nosotros no hacemos, no somos vecinos de Chivico, ¿y qué claro, porque muy grande. Entonces muchos más grupos se anotaron, ¿no? Uh-huh. Había 35 grupos que mandaron videos de esta zona nomás. De los 35 grupos quedaron 15. De esos, o sea, todos seleccionados por video. De estos 15 son los que van a actuar este fin de semana. Uh-huh. De esos 15 van a quedar 3 grupos seleccionados para ir al provincial que se hace en San Nicolás en un par de semanas. Uh-huh. Pero el jurado, te digo la verdad, no sé quiénes son. Uh-huh. Calculo de ser gente idónea. La de teatro generalmente lo es. Uh-huh. En esta oportunidad los de la, esta región no sé quiénes fueron. Van a estar hoy en la herrería. Uh-huh. Jurado. Porque ahora sí tiene que estar presente, está espectáculo. Claro. Es un re laburo el de ser jurado, porque tenés que ver tanta diversidad de cosas. Distintos estilos de trabajo. Uh-huh. Que debe ser difícil poder elegir. Uh-huh. Y aparte cada grupo sabe de su laburo, que le apuesta la cosa y el espíritu del teatro, la verdad que no es competitivo. Claro. Es otra cosa, es una instancia rara, ¿no? Esta, ¿eh? Es una instancia rara, digo, para el teatro esta. Sí, te pone un lugar raro porque, bueno, no hace teatro para competir, es para mostrar otra cosa, otra mirada del mundo. Uh-huh. Que no sensibilizar y demás, pero bueno, es como, bueno, vamos, che, bueno, está, es un partido, jugamos, dale, juguemos. Uh-huh. Y en ese juego uno va a salir representante de esa zona. Ustedes vienen además en este partido con unas cuantas victorias, ¿no? Porque varias de las obras de la herrería y particularmente de ustedes, los hermanos Guerra, han, bueno, justamente quedado seleccionadas en varias oportunidades a nivel provincial. Sí, por suerte y por perseverancia de laburo, sí, se dio así. Digamos, es como un reconocimiento al laburo también a veces, como, bueno, un premio es un mimo también. Uh-huh. O sea, bueno, esto que nos, que le ponemos tanta pasión, tanto laburo, alguien lo ve y dice, che, está bueno, sigan, como es una palmadita, ¿viste? Uh-huh. Y sí, tuvimos la suerte de tener varias palmaditas de esas. Uh-huh. En estos festivales y en otros también. Gastón, y salimos un ratito del este festival que inicia hoy, allí en la herrería. ¿Cómo están preparando el festejo de los 10 años, ¿no? De este trabajo autogestivo que se ha sostenido ya tantos años en el tiempo? Uh-huh. Bueno, primero, reinaugurar hoy mismo. Nos apuramos porque no llegábamos. con el espacio, con lo que es el espacio físico. Pero la herrería es mucho más que ese espacio físico. Uh-huh. Es un fenómeno barrial, digamos, de participación comunitaria, la gente participa mucho, trae propuestas, y este año vamos a festejar, como se ve, con fiestas todos los, cada rato. Mm. No, pero la idea es, primero el primer mes, inaugurar, y todas las producciones de marzo y abril van a ser producciones de la herrería. O sea, para que se vea lo que se produce, y todos los grupos que laburamos ahí adentro vamos a montar nuestros espectáculos. Uh-huh. Que son un montón. Hace un par de años no era así, pero se fueron ascendiendo los grupos, se fue laburando, se caen muchos espectáculos para ver. Uh-huh. Están todos invitados, como siempre, a la gorra, y después durante todo el año seguiremos programando como siempre, todos los fines de semana, y una vez por mes vamos a hacer el desborde de la herrería. Entonces va a haber 10 desbordes. Tremendo. Durante el año, sí. No van a estar siempre en la calle, pero va a tener algo especial de la herrería una vez por mes. Una varieté, la vieja varieté que hacíamos, volverán. Vamos a invitar a toda la gente que pasó por la herrería. Uh-huh. Porque esto fue una construcción entre todos esos. Uh-huh. Los que pasaron y los que estamos y los que estaremos. Uh-huh. Obviamente, FM Tinguraco está súper ya hacer parte, porque son parte importante.